Más humano, universo. Chile. Michelle Bachelet insta al diálogo para resolver conflictos con mapuches. La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, aseguró que el diálogo es la mejor manera para encontrar la solución al conflicto con los pobladores indígenas mapuche. Creo que lo más importante es que todos los avances se hagan a través del diálogo y la construcción de un camino del cual ellos sean parte, pero entendiendo su cultura y diversidad, expresó la mandataria. Además, destacó el trabajo del secretario general de la presidencia, José Antonio Viera Gallo, el cual actualmente se desempeña como coordinador de temas indígenas. En ese sentido, afirmó que el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, garantiza y establece mecanismos para que los derechos de los pueblos originarios sean respetados.